Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 25, miércoles 25 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, y sin más comentarios, y sin más ni más, nos vamos con el resumen de las noticias. Manejadores extranjeros vienen a la Liga Mexicana de Béisbol y sabe que uno de ellos le tocó a los Rieleros. Los abrevaderos en Aguascalientes no tienen agua, grave riesgo para la ganadería local. Citza está en peligro, amigos cibernauta, y recuerde usted que hay una planta aquí en Aguascalientes. Capama promete que está checando constantemente el agua en Aguascalientes luego del asunto en Tepezalá. Le vamos a platicar algunas cositas de la gira del presidente. Además, le tenemos la agenda del día de hoy, tanto del presidente municipal como del gobernador del estado. Y a partir de este y todos los miércoles tendremos una sección de humor. Si nos vamos a reír de las noticias que suceden aquí en Aguascalientes, esta es la oportunidad de reírnos a carcajadas. Se integra a Radiómetro Don Teofilito. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario, le tendremos las noticias. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Una vez que se hizo el draft en la Liga Mexicana de Béisbol, pues ya está prácticamente todo listo para que la temporada beisbolera dé inicio en nuestro país. Y fíjese que, al efecto, manejadores de la República Mexicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela fueron confirmados para dirigir en la temporada 2006 de la Liga Mexicana, que va a comenzar el próximo 21 de marzo. La gerencia de esta liga, una de las más fuertes fuera de Estados Unidos en época de verano, divulgó la lista de estrategas de los clubes en la que aparece el dominicano Bernie Tatis al frente de los Sultanes de Monterrey, el puertorriqueño Luino Rivera, lanzador que ganó 14 juegos en el 2001 con los Acereros de Monclova, va a manejar a los Leones de Yucatán, el cubano Carlos Paz, pitcher activo en México desde 1973 y 1977, estará al frente de los Petroleros de Poza Rica, que son los Langosteros de Cancún, ahora en otra plaza. Y el venezolano Alex Taveras estará al frente de los Rieleros de Aguascalientes para esta temporada 2006. También hay otros dos extranjeros en esta temporada, que son los estadounidenses Derek Bryant de los Araperos de Saltillo y Dan Firova de los Tuneros de San Luis. Pero bueno, la idea es que ahora sí, con un nuevo manager, con un nuevo, bueno, ahora sí que un nuevo manejador, los Rieleros de Aguascalientes, entonces ahora sí, digo, ya es justo y la afición se lo merece. Por fin remonte esa pésima racha que se cargó durante el 2005. Una realidad grave en Aguascalientes. A final de cuentas, la falta de lluvias ha pegado muy fuerte en la economía de Aguascalientes. y el temporal pasado de plano maltrató en serio, sobre todo al campo de Aguascalientes. En apariencia pudo ser bueno, y pues bueno, todavía a principios de estas semanas podría ser que se mejorara un poco porque ya se han visto nublados. Y también otro dato interesante, amigo cibernauta, que se ha incrementado el nivel de humedad en el ambiente. De hecho, ayer por la tarde estuvo tan nublado que parecía por un momento que se iba a aventar la lluvia. Sin embargo, el gobierno del estado no ha tomado las previsiones necesarias que podrían permitir solventar, cuando menos en lo inmediato, las necesidades de los ganaderos. Esto lo comentó el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán Alba. Y es que este personaje reveló que una de las preocupaciones más graves de los productores pecuarios de Aguascalientes es que los abrevaderos que están en la zona del campo donde se cría ganado están a punto de quedarse sin agua. Incluso algunos ganaderos se han visto ya obligados, por estas circunstancias, a comprar viajes de pipas de agua para llenar los abrevaderos porque de plano se están secando. Esto como consecuencia precisamente de la falta de lluvias que se tuvo durante todo este año pasado, el 2005, y obviamente, o algo inevitable, la escalada de precios que han tenido los forrajes, precisamente por lo mismo, por la escasez del agua. La producción del forraje ha sido mínima precisamente por las bajas precipitaciones que se han tenido a lo largo de estos últimos meses, y esto podría tener consecuencias cada vez todavía mayores, pues los bordos apenas alcanzaron a recuperar un poquitito de agua en esta época de lluvias tan mala. Además de la adquisición de pipas a la que se han visto obligados algunos productores agropecuarios, pecuarios, hay quienes han decidido recurrir al programa de ollas de agua que ha impulsado la CODAGEA y la SAGARPA, con lo cual se trata de forrar de hule el bordo con el fin de evitar que se filtre lo más posible el agua hacia el subsuelo. Pero pues miren, no dejan de ser más que aspirinitas o mejoralitos en todo caso, y esto no es una previsión para entonces enfrentar lo que podría ser uno de los más graves problemas para los productores pecuarios en Aguascalientes. Y si esto nos pega, entonces ahora sí, amigos cibernauta, agárrese porque la economía se nos cae. Ha de saber usted, amigo cibernauta, que la planta CITSA en Aguascalientes otra vez está en peligro. Hará más por ahí de noviembre, más o menos, aquí en este mismo espacio de Radio Metro, le comentaba usted que una planta de CITSA tuvo que cerrar cerca de aquí, de Aguascalientes, en Guadalajara, para ser más específicos, porque esta empresa se está viendo fuertemente presionada por las demandas de sus acreedores. Y además, los altos costos del petróleo y la materia prima. Pues bien, malas noticias. Cuando menos no en lo inmediato para Aguascalientes, pero esto podría ser, ahora sí que visto a futuro. Crisel, una subsidiaria de CITSA, que aportaba la cuarta parte de las ventas de la firma y empleaba a 653 personas en el Santo Jalisco, ¿qué cree? Cerró. Esto fue obligado, como le comentaba, por el alto precio de los energéticos y de su principal materia prima. Esta subsidiaria de celulosa y derivados, pues ya, es historia. Esto se debió a que el acrilonitrilo, que es la principal materia prima para la elaboración de la fibra acrílica, se ha disparado en su precio a tal grado que entonces CITSA vio que de plano ya no quedaba más negocio. Por lo pronto, CITSA dijo que Derivados Acrílicos, es decir, la otra empresa subsidiaria de CITSA en la rama textil, continuará operando normalmente en la planta que está aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes lo que se produce, o es decir, lo que produce CITSA, es acrílico y el hilo para costura. Pero con las constantes presiones en los precios, precisamente, de los insumos para CITSA, entonces no hay vuelta de hoja. Hay que mantener un ojo en el gato y otro en el garabato, porque esta podría ser la siguiente planta que podría estar cerrando en Aguascalientes. El municipio de Aguascalientes informó y avisó a los medios de comunicación que debido a los trabajos de instalación de tubería eléctrica, la avenida Mariano Hidalgo, en el carril de norte a sur, va a ser cerrada la circulación para el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y se reabrirá a partir de las 3 de la tarde. Los trabajos que se harán en esa zona durante este periodo de tiempo será el corte de pavimento para introducir tubería eléctrica en esta avenida, con lo cual se supone ya todos los cables eléctricos quedarán ahora sí que ocultos de la vista, y entonces, bueno, esperemos que se vea un poquito más despejada esa zona. Pero por lo pronto, si usted tiene que hacer algo por ahí, cerquita, no pase por Mariano Hidalgo entre las 10 y las 3 de la tarde. La semana pasada le platicaba a usted, amigo cibernauta, que en Tepezalá y en Cocío, municipios de Aguascalientes, por supuesto, el gobierno del estado no tuvo más remedio que utilizar pipas con agua para surtir de agua potable a los ciudadanos de estos municipios, porque detectaron la contaminación con metales pesados de las aguas que consumían los ciudadanos de esa zona. Esto ya era conocido desde hace años, pero hasta este sexenio se hizo algo al respecto. Pues bien, inevitablemente se empezaron a hacer preguntas muchas personas con respecto entonces a la calidad del agua de Aguascalientes, porque, y eso va incluso para algunas partes de la zona oriente de la ciudad, se le conoce a el agua que producen algunos pozos de Aguascalientes por la gran cantidad de materiales, o más bien por la crudeza del agua. Son llamadas aguas duras porque contienen muchos minerales por ser extraídas de muy profundo del subsuelo. Entonces, Capama no tuvo más remedio que salir al paso de estas dudas que empezaron a surgir entre varios actores ciudadanos, y pues entonces promete que va a estar reforzando la vigilancia sobre la calidad del agua que checa precisamente la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, y esto se realizará con supervisiones constantes en las fuentes de abastecimiento de la ciudad, además de utilizar con más eficacia el laboratorio especializado que tiene la propia Capama. Más de 1.200 monitoreos anuales se están realizando en este laboratorio, tanto de las redes de abastecimiento como de los pozos que suministran el líquido a la población de Aguascalientes. El titular del área, Adrián Castillo Serna, prometió que el equipo especializado espectrofotómetro, que tiene como función principal la de analizar el agua que reciben los usuarios, estará funcionando constantemente para garantizar la calidad del agua en Aguascalientes. Mire, le propongo a usted un pequeño experimento para que usted cheque precisamente a lo que nos referimos con el asunto de el agua exageradamente mineralizada de Aguascalientes, y a lo mejor usted, ama de casa, se ha de dar cuenta de ello. Simplemente ponga a hervir del agua que provenga de la llave unos 20 minutitos. Los depósitos calcáreos, porque son depósitos calcáreos que se juntan en el agua de Aguascalientes, son impresionantes, es prácticamente un polvito que no, y de hecho es muy difícil de quitar de las ollas, y lo sabré yo que también le entro de vez en cuando a la lavada de los trastes. Y eso es una cuestión muy característica de Aguascalientes. Si usted hierve agua en otras poblaciones, es muy poco o casi nada los depósitos calcáreos que podría tener el agua de esas otras zonas, y en Aguascalientes es tremendo, es preocupante, y no es por nada, pero qué bueno que Capama está empezando a prender sus pilas. Qué pena que tenga que ser por presiones de los medios de comunicación. Y pues mire, ahora sí que como nota de colofón le comento lo que le decía ayer. Estuvo aquí el presidente Vicente Fox Quesada. Cubrió la agenda que le comentaba yo ayer, visitó la empresa Hatco, que es propiedad de japoneses, se reunió con inversionistas en Aguascalientes, y pues, hizo su serie de declaraciones, que pues en este caso ahora sí que se cuidó. Tuvo una rueda de prensa que duró poco menos de 9 minutos, solo aceptó 3 preguntas de los reporteros locales y posteriormente se trasladó a la, llamémosle, a la inauguración de la torre autosoportada de la empresa Radio Grupo. Aquí sí cabe detenerse un poquito en este asunto. Y es que ha de saber usted que la torre autosoportada de Radio Grupo está enclavada en uno de los fraccionamientos más pobres de la ciudad, que es el fraccionamiento Pintores Mexicanos. En este fraccionamiento, como le digo, vive la población más desprotegida, más amolada de la ciudad. Las calles están sin pavimentar, la gente, vaya que es de escasos recursos en esa zona, y la gente que empezó a darse cuenta de que el presidente Vicente Fox estaría por ahí en las inmediaciones de la torre de Radio Grupo, pues empezó a acercar a esa zona, pues con la esperanza de ver al presidente, e incluso algunos ya se estaban preparando pues precisamente pues para hacerle algunas peticiones. Pues ¿sabe qué hizo el Estado Mayor Presidencial y la Policía Municipal y la Policía Estatal? Impidieron el paso en lo absoluto, por completo, a cualquier persona que no estuviera invitada a la fiestecita de Radio Grupo. Ahí se podían ver en lo que es el tercer anillo, donde usted en la zona oriente puede observar esta enorme torre, montones de gente que estaban con la esperanza de poder ver al presidente y que eran contenidas por elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Municipal. No hace falta decir que también el caos vial que se provocó en esa zona fue sabrosísimo, sobre todo en las laterales del tercer anillo, por donde circula también el transporte público, con lo cual también provocó que mucha gente de esas zonas, de esos fraccionamientos que están aledaños a la torre de Radio Grupo, tuvieran que caminar un buen para tomar el camión, pues simple y sencillamente porque el señor presidente Vicente Fox iba a estar por allí. No solamente provocó un caos vial la visita del presidente Vicente Fox en esa zona, sino que también, y esta es una opinión, si usted me lo permite, muy personal, era lamentable ver cómo la gente estaba suplicándole a los mentecatos del Estado Mayor Presidencial a que les dieran chance de pues acercarse al presidente Vicente Fox. Y estos son, a final de cuentas, siempre he considerado yo al Estado Mayor como una colección de orangutanes, simple y sencillamente se negó a darle paso a la gente. ¿Sabe qué? Con ese tipo de visitas, mire, mejor que no vengan. Y a partir de este y todos los miércoles tendremos una sección de humor. Si nos vamos a reír de las noticias que suceden aquí en Aguascalientes, esta es la oportunidad de reírnos a carcajadas. Se integra a Radiómetro Don Teofilito. Queridos y finos amiguitos míos, yo no sé por qué artes oscuras es que en este espacio se pueden decir cosas. Yo estoy acostumbrado, pues, a la radio tradicional, aquella que yo sintonizo con la ayuda de mis ardillitas, y pues esas cosas de cajas llamadas computadoras no me convencen. Pero bueno, han de saber ustedes que este muchachito, el del metro sexual, no, el del metro, ese vato, me convenció de poner aquí este armatoste enfrente de mi boca para que entonces de ella misma salgan los improperios necesarios. Pues bien, ayer estaba yo escuchando la radio cuando tremendos gritototes se me aparecieron en mi oreja y yo dije, ¡santa cachucha! No, no era lo del Congreso ni lo de los diputados pidiendo más prebendas, no. Unos pobres muchachitos a los que estaban dándoles no sé qué. Creo que chile piquín. O creo que toques en los... Bueno, no sé cómo estuvo el asunto. El caso es que yo no entiendo cómo es posible que habiendo yo votado por fórmulas conservadoras, todavía sigan estos tipos de cosas. Hombre, muchachitos, ¿por qué se portan tan mal? Y luego ya anda el alcalde diciendo que le va a poner mano dura a los que torturaron cuando eso sucedió desde octubre. Bueno, qué muchacho, hijo de la cachiporra. Si fuera mi nieto, ya le hubiera puesto yo una chihuahua, porque son así. Yo no entiendo, pero bueno, el caso es que este tipo de cosas no deberían de suceder aquí en Aguascalientes. ¡Ay! ¿Qué tiempos aquellos? Si los chinos podían confiar en el policía de la esquina y decirle, oiga, me trae las tortillas, oiga, me barre la parte de afuera de mi casa. Ya no se puede, ya no hay manera de hacer ese tipo de cosas. Ahí está, que hoy traté de ir a comprar las tortillas por mí misma y resulta que tremendo tapadero de calles, montones de policías, montones de tránsitos panzones. Y yo pregunté, primero me acerqué para preguntar, hay que acercarse, y le pregunté a uno de esos panzones, oiga, pues, ¿qué está pasando? En ese momento se me acercó un mono, tenía como de 2 metros de alto, no, ni desde el lago ni les cuento. Y me dijo, ¡ah, que te viejo, hijo de la! Me puso una santa prueba, yo no sé por qué. Creo que a un muchacho del Estado Mayor Presidente, no sé cómo diablos se llama. El caso es que ya después, aquí en su pobre casa, curándome aquí las piñas y los atrapos que me acomodaron, me di cuenta de que vino el presidente de las botas, don Vicente Fox Quesada. Bueno, ¿a qué vino? No lo sé. ¿A qué vino? ¿Quién lo invitó? Yo no le invité. No me interesó. Y la verdad, después de sufrir los embates del establo mayor pestilencial, mire, mejor me quedo en mi casa a reflexionar, ¿por qué carajos voté yo por los azules? Ay, no estamos viendo, señores, de esta cosa diabólica. Pero bueno, déjeme le platico, por si usted es de las personas que quiere casar a, ahora sí que a los funcionarios en turno, a ver si le hacen caso, le platico la agenda que tendrá el día de hoy el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. A las 9:00 a.m. estará en la audiencia pública Aguascalientes, eres tú, que tendrá verificativo en el auditorio municipal de Palo Alto, en el municipio del Llano. A las 11:00 a.m. habrá conferencia de prensa precisamente allá en esa zona. Si usted es reportero, pues entonces debe de saber que la salida de los vehículos de prensa para la cobertura de esta audiencia será a las 10 horas en el cruce de Colón y la otra calle que no me acuerdo. Bueno, ahí en la vueltecita de la plaza. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, a las 9:30 a.m. ofrecerá una rueda de prensa a los representantes de los medios de comunicación en el Salón Presidentes. Una vez terminado esto, se va a dedicar al Miércoles Ciudadano. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta, pero antes le comento que el clima de para el día de hoy será, pues sabe qué, sabrosito. Estará entre los 25 grados máxima y 7 grados mínima. Durante la mañana el viento apenas sí va a soplar a 1 km/h. Por la noche el viento soplará a 10 km/h y vendrá del este. Muchas gracias, amigos cibernauta, por habernos escuchado. Les recuerdo que este sábado tendremos como invitado en el programa Ya No Hay Respeto a el obispo de la diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien se someterá al escrutinio y a las preguntas del periodista Matías Lozano Díaz de León y su servilleta. Espero que usted escuche esta entrevista que estará disponible desde el lunes por la madrugada para que usted ahora sí que se ponga y cheque y vea quién está detrás de la investidura, quién está detrás del nombre. Estoy seguro que usted se va a sorprender, porque independientemente de lo que le ha sucedido al obispo con declaraciones o en los bretes en los que los ha metido la prensa local, y si me lo permite, esto es una opinión personal, el obispo de Aguascalientes es una excelente persona, enormemente preparada y con quien se puede platicar de una manera muy, muy amena, cuando no está predispuesto a recibir preguntas agresivas de los medios de comunicación. También hay que aclararlo. Pero bueno, ese es precisamente el reto que tendremos Matías Lozano Díaz de León y un servidor. Precisamente dar con el hombre detrás de la investidura. A ver cómo nos va. Y por lo pronto, le deseo que usted tenga un excelente miércoles.